la no existencia es la felicidad de todo. La inteligencia, una experiencia cruel. Si tú más sabes, más te preocupas de todo. Si nada sabes, tú no quieres padecer. La no existencia es como si fueras nada. Si nada tienes, nada puedes tú perder. Como eres nada, nada puede hacerte nada. Como eres nada, tú no tienes padecer. Nada, nada, es mejor vivir sin nada. Tanto que tú fue la vida y al morir me llevo nada. Nada, nada, nada, nada, es mejor vivir sin nada. Pero qué chévere que está mi guaguantón, pero qué chévere que está mi dulce amor. Nada, nada, nada, nada, es mejor vivir sin nada. Pero qué chévere que está mi dulce amor. Nada, nada.